miseria, grande era mi dolor. No sabía lo que era sentir en mí el amor. Jamás supe amar a alguien como Cristo a mí me amó. Pero el día en que vine a Cristo, para mí todo cambió. El día en que vine a Él, para mí todo cambió. Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. Jamás me imaginé que todo esto fuera así. Oh, qué dicha, qué felicidad es vivir con Cristo aquí. Desde el día en que vine a Él, para mí todo cambió. Ahora puedo sonreír de su amor. El día en que vine a Él, para mí todo cambió. Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud por siempre su nombre. Por siempre su